pero el fantasma del nazismo avanza, por lo que se exilia, junto a su familia, en Suecia. El hombre, en su obra, proponía alejarse de las fórmulas pedagógicas conductistas, y de esa manera proponía quebrar el sistema de ideas, representaciones y conformismo. Hablaba de la existencia de dos caras complementarias. La primera justificaba la violencia para el cambio histórico y la revolución. La segunda expresaba la imposibilidad de un cambio real, porque el ser humano, decía, parece ser naturalmente enemigo de la revolución igualitaria. El hombre decía que la muerte y el mal anidan en el corazón de la raza humana, que no están fuera de ellos porque les son constitutivos. Weiss pone en crisis la idea de un humano como una criatura infinitamente educable, o al menos mejorable. Se mete allí con los límites de la modernidad. Estamos en El Ficcionador, soy Mario, y junto a Cecilia te acompañaremos durante este episodio. ¿Cómo le va, Cecilia? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy interesante este señor Weiss, ¿eh? Este señor Weiss, sí. Un bochito bastante interesante. Sí, sí. Ahora va a ver en lo que vamos a desarrollar. Hoy, como habrás comenzado a intuir, por lo que estamos compartiendo, nos metemos con el teatro. Y lo hacemos como una manera de protegernos de tanta irrealidad cotidiana, de tanta ficción berreta, esa que nos hacen creer que es importante, esa que defiende intereses burgueses, esa misma que nos da la espalda, traicioneramente, apenas puede, y que se disfraza de cercana a los intereses de quienes laburamos, o al menos intentamos hacerlo. Sí, esa misma, esa que te hacen defender y que dicen nos defiende. Por eso vamos con una obra que, aunque fue escrita hace un rato en Alemania, nos habla de una relación de opuestos, más que actual, hasta quizás local. Hablamos de la obra Marat Sade, que es el nombre abreviado de la obra titulada Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, representados por el grupo de actores del Hospicio de Charenton, bajo la dirección del señor de Sade. No tenés título, ¿no? Bueno, título que escribe a la obra en las llamadas Teatro dentro del teatro. Si bien esta obra da cuenta sobre la agitación revolucionaria y la trama del asesinato de Marat, habla también sobre una revolución popular triunfante que se transforma en un nuevo poder antipopular. Allí se juega la oposición entre la revolución y el individualismo, y se escenifica la locura y la razón como estados inseparables. Para orientarnos en estos dos individuos, podemos decir que Marat se constituye como ideólogo del terror en la Revolución Francesa, y Sade es construido por el autor como un individuo nihilista. Dice el propio Weiss, el autor, todo en la obra está pensado para golpear al espectador en la mandíbula, luego aliviarlo con paños fríos y obligarlo, enseguida, a que procese lo que acaba de experimentar, y acto seguido, darle una patada en las pelotas y finalmente devolverle el pleno control de sus sentidos. Pensemos, como dijimos, que esta obra es teatro dentro del teatro. Resulta que una función, que transcurre el 13 de julio de 1808, será el argumento inicial del guión. 1808, 15 años después de que la mano y el puñal de la Corday, una mujer de la nobleza, campesina, elegante y fina ella, asesinara a Marat en su baño. Y cualquier parecido con alguna posible irrealidad contemporánea, local, es mera coincidencia, Cecilia. No vaya a pensar usted que Don Weiss tenía... Veía el futuro. Claro, no, no. Bueno, voy a compartirles algunos pasajes que son deliciosos. En el acto 1 comienza con un prólogo en el que dice, entre otras cosas, el propio Alfonso de Sade guiará la función en la sala de baños de nuestra institución. Y no habrá de molestarnos ese ámbito de higiene. Es la escenografía que a la obra conviene. Puesto que en este drama verán la historia entera del célebre Marat en su hora postrera, a quien Charlotte Corday, como sabe cualquiera, mató una noche en su propia bañera. Bueno, luego entramos en la llamada función, que transcurre en el baño, donde Marat fue asesinado por la Corday. Y dice así, Hay varios personajes, ¿no? Hay un relator, después están Cocol y Pol Poch, están un coro, Curucucú y Rosiñol, hay un loco, otro loco, una enferma, todos. Yo voy a ir más o menos acotando, pues si no son embole. Sí, sí. Bueno, la cosa es así. La función, el relator dice, la función. Y hoy, 13 de julio de 1808, verán ustedes, queridos contertulios, verán ustedes cómo hace 15 años llegó la muerte para Marat en el baño. Cuando la sangre brotó de su pecho herido por el puñal que la Corday había adquirido. Acá empiezan los personajes a hablar. Dicen, 4 años hace que comenzamos la revolución contra todos los amos. La vaca lechera se les acabó, la vaca en toro se les convirtió. A los aristócratas pudimos juzgar y los curas van a trabajar. 4 años son de la gloriosa memoria y Marat conmemora su victoria. 4 años de la revolución que luego consumara a nuestro Napoleón. A la cárcel con los generales, a la mierda con sus beneficios, viva la revolución. Y ahí aparecen varios locos y una enferma, y dicen, Marat, no queremos cavar nuestras fosas, Marat, no queremos comer en el suelo, Marat, queremos que nos traten como a personas, tenemos bastante hambre, Marat. Y aparece Cocol que dice, Marat, con tanta ilustrísima persona, sabios, nobles, héroes, coroneles, se acabaron los laureles para hacerte la corona. Y el coro dice, ¡viva Marat! ¡Viva nuestro conductor! ¡Viva nuestro salvador! Otro personaje creyendo en ese juego dice, ¡Marat, basta de rascarte! Si no, la revolución no va a ninguna parte. Resulta que Marat estaba muerto. Estaba ahí en la bañadera. Estaban alrededor de él en el baño. Aparecen otros que dicen, hace 4 años que Marat está atacando a bichos traidores que siguen actuando. Marat ante los jueces, Marat perseguido, sigue dando batalla aún escondido, contra la nobleza y en contra del clero, contra los burgueses, contra los guerreros, siempre denunciando la palabrería de los lamepiés de la monarquía. Mientras nuevos jefes buscan su acomodo y no les importa complicarlo todo, mientras nos engañan a todos nosotros cometiendo impunes un fraude tras otro, y hablan de derechos ya reconocidos, que por nuestra cuenta hemos conseguido, pelean por un hueso hasta que todos sean colgados de idéntico modo. Aparece el coro ahí que dice, Marat, ¿a dónde va la revolución? Marat, nos da desesperación. Marat, esperamos tu acción salvadora. Marat, queremos esos cambios ya. La revolución vino y se fue, dice el relator. Los patrones que vinieron ahora son peores y nos chupan la sangre como los anteriores, y el papel que nos dan como dinero, yo calculo que solo puede usarse para limpiarse el culo. Un loco dice, tenemos hambre. Y otro acota, los pordioseros forman un enjambre. Nos comen los piojos, Marat, y reventamos en solidaridad. Aparece un tal Rux que dice, ¿quién domina la bolsa y los mercados? ¿Quién el trigo, la lana y el ganado? ¿Quién nos odia con furia sanguinaria? ¿Qué fue de la reforma agraria? ¿Quién se robó las riquezas del país? ¿Quién nos tiene encerrados sin razón? Exigimos nuestra liberación. Y el coro aclama, libertad, libertad, libertad, libertad. Colmier dice, señor de Sade, no se trata de que a mí me desagrade, pero aquí hay suficiente para que se enfade cualquiera que use la razón. ¿Cómo va a terminar esto si ya al comienzo hay semejante agitación? Hoy vivimos en tiempos muy distintos. Estos discursos ya fueron superados. Emplee recursos más normales y maneras más acordes con los tiempos actuales. Vuelve el relator y dice, febril en su delirio, flotando en la bruma, una vaga sonrisa y una afilada pluma. Dejando que en las calles el murmullo se eleve, ahí está Marat, el hijo de la plebe, quien delante de ustedes, con grave importancia, recorre con los ojos el mapa de Francia. Y el coro aclama a la asesina, Corday, Corday, Corday. El relator vuelve. Mientras ustedes esperan, mientras ustedes comprenden que ninguno de ustedes podrá intervenir en todo lo que pasa, está llegando la que lo va a matar a la puerta de su casa. Ahí aparece la Corday y dice, pobre Marat en tu bañera, madurando veneno, repartiendo veneno contra las gentes. Yo vine, yo, Charlotte Corday, vine desde Caen, donde se organiza un ejército para la liberación. cada uno de ustedes vio suceder las cosas que soñó Rousseau. Y en tantas cosas sucedidas como vimos, aparentemente en los juicios coincidimos, pero cada palabra, según quien la emplea, puede reflejar una diferente idea. La libertad, por ejemplo, en que estuvimos de acuerdo. Para Marat suponía una montaña de muertos. La igualdad, aquella idea de pureza cristalina, la convertiste en el camino de la guillotina. La fraternidad con que soñamos juntos, en tu sueño está llena de difuntos. Por eso ahora te traigo una muerte que parece ser la única solución para miles de franceses. Esto es fascinante. Vamos con un poco de música. Bueno. Oh, de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Para la revolución, la igualdad no se conquistará poniendo trabas a los que más saben. La igualdad se conquistará dando alicientes a los desheredados, educación para todos, medios para el progreso de todos. El límite lo encontrará cada uno dentro de sí mismo. No le será impuesto desde afuera por una minoría explotadora. ¿Cómo crees posible unir a la humanidad en semejante descomunal empresa cuando vemos a los pocos idealistas que se juntaron en nombre de la igualdad y la armonía universales, peleándose entre ellos como perros furiosos por cualquier tontería? ¡No se trata de tonterías, se trata de principios! ¡Oh! Thank you. En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección, producción y aire. El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Se fue al riachuelo, no exactamente como para navegar en un lugar de mucho placer. Se lo conoce como Matanza, pero desde el puente de la Noria para acá, todos lo llaman riachuelo. ¿Qué se siente al trabajar entre tanta y basura? ¿Vos creíste que iba a decir mierda? Exactamente. Hay más informaciones para este boletín. El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Según algunos autores, en países donde se ejerce la meritocracia, o sea, en los que predomina la valoración de la capacidad individual frente a los demás y, por tanto, del espíritu competitivo frente al modelo de perpetuación de las jerarquías de poder por el nacimiento y la herencia, el nepotismo es generalmente considerado corrupción. Esta corrupción viene determinada por el propio empresario, propietario y gestor de los bienes de producción en su propio interés y provecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, esa que se escribió allá por 1948 en París y a la que tan poca bola se le da, resulta que dice en uno de sus artículos lo siguiente: toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de equidad a las funciones públicas de su país. Podemos argumentar entonces que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de oportunidades para competir justamente por un cargo público. Sí. Escuchando esto, leyendo esto, el culo se nos llena de preguntas, muchas sin respuestas evidentes a la vista. Ahora viene a contar. Y para que no te quedes estupefacto, vamos con otro tema de los AC/DC. Rock! Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. Y en esto del contarte Buenos Aires, Cecilia viene recorriendo los barrios. Sí. Anduvimos por las últimas veces por Parque Patricio, anduvimos por ahí por Constitución y nos quedamos por la zona del Parque Lezama el otro día. Sí, la semana pasada en Parque Lezama. Hoy vamos a bajar por Defensa, Regimiento Patricio, nos vamos para Barracas, Regimiento Patricios y Olavarría. En donde hoy hay un complejo de departamentos llamado Molina Ciudad, estaba la fábrica argentina de alpargatas. En la vereda de enfrente sobrevive el otro edificio de la fábrica, pero está abandonado hace mucho. Pero vamos al origen de la fábrica. Año 1883. Juan Echegaray, inmigrante vasco, fabricaba un calzado de lona con suela de yute. Calzado sencillo, durable, cómodo y accesible, que satisfacía la demanda de los inmigrantes llegados al país. Su fabricación era manual. La necesidad de producirlo en cantidad hizo que Echegaray se asocie con Robert Fraser, que era un inmigrante escocés con conocimiento en ingeniería textil. Este diseñó la maquinaria apropiada y en el año 1885 comienza la fabricación industrial de las alpargatas. ¿Tenés idea de dónde surge el nombre de alpargata? Una idea, alguna vez escuché algo que tenía que ver con alguna galleta, pero sí, no me queda claro. Es una galleta de campo, sin sal. Y también es una tostada caliente sobre la que se puede calentar queso y otras cositas saladas. La falta de forma definida de la suela del calzado y su tamaño hacían recordar a la galleta, de ahí el nombre alpargata para el calzado. En el año 1890, la empresa expandió sus operaciones a Uruguay. Y en 1907 lo hizo a Brasil. Pero no solo se fabricaron alpargatas. También en 1962 surgió la marca Flecha, de calzado informal. Flecha, flecha, flecha, juventud. Así era la canción. Flecha pop, flecha. Yo usaba flecha. Sí, todos usamos flecha. Roja, yo usaba flecha. En 1968 se instaló en el norte del país una desmontadora de algodón para la fabricación de tela de jean. Entonces la empresa pudo tomar ventaja en las tendencias de la moda de ese momento. En el 72, con una nueva planta en Tucumán, surge la marca Pampero, que era la línea de calzado infantil. En el 75 nace la marca Topper, calzado deportivo distinto y de mejor calidad. ¿Sabés de dónde viene el nombre Topper? No. Era el perro del que era el presidente de la empresa en ese momento, Eduardo Oxenford. Con una nueva planta en Catamarca nace Palet, la línea de sábanas y cubrecamas. ¿Y ese de dónde viene el nombre, se sabe? No sé. La tía Palet. La tía Palet que vivía... La diversidad de productos que tenía la empresa. Ah. En la década del 90 la empresa desocupa la planta Barracas y en el 2010 pasa a manos brasileras la empresa. ¿Sabe que cuando se estaba por desocupar la planta de Barracas, yo me acuerdo que un sábado fui y había una oferta que me compré 4 pares de las Topper, de las de caña alta, sí, tipo la botita de básquet que le decían, era como decir que ahora pagué los 4 pares 100 mangos. Y una, claro, cosa así. Estaban liquidando todo. ¿Para qué querés 4 pares? ¿Y qué sé yo? Me van a durar 8 años. Sí, sí. Y fue claro, así. Liquidaron todo. Fue así. Liquidaron todo para cerrar la fábrica. La alpargata fue la empresa que le dio carácter fabril a esa zona de la ciudad, que fue emblema del barrio, que le dio empleo a miles de personas, hasta el maná que llegaron a producirse. En 1930 fueron encargados al artista plástico Florencio Molina Campos el diseño del almanaque de 1931, que consistió en 12 obras gauchescas ejecutadas al guache, no sé cómo es que se dice. Guache. Guacho. ¿Españolizado? Españolizado. Guache, porque bueno, es guache, no sé qué en francés, bueno, sí, ¿no? Que tenía una visión idealizada y costumbrista, y estos almanaques tuvieron difusión internacional. Hay muchos coleccionistas de esto, sí. Hoy en día se cotizan muy bien. Sí, sí, sí. Después hubo otros artistas que hicieron almanaques también para Alpargatas. Bueno, vamos a cerrar. ¿Con qué? Con Carlitos. ¿Carlitos Balá? No, Carlitos Gardel. Silbando. Tango de música Sebastián Piana y Cátulo Castillo. La letra del padre de Cátulo, José González Castillo. Hoy como estoy hoy. Guitarras de Barbieri, Aguilar y Riverol. Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su rumor este sin un farol en la sombra para poder, y en un zaguán está un galán hablando con su amor, y desde el fondo del dos viviendo en el ámbito de amanto, el eco será el ascenso de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, bella y se guarda sibilosa, la sombra del hombre aquel a quien infiel le fue una vez tan gratamosa, un gemido y un grito mortal y por eso duele entre la sombra el relumbrón con que un facón le asusta a su pata, y desde el fondo del dos gimiendo el lánguido lamento, el eco será el acento de un monótono acordeón, y al son que el fuelle resonga en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo su emoción. El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Entre tantas otras cosas, en este episodio del ficcionador, estamos compartiendo algo de teatro. Ese fascinante modo de contar las realidades cotidianas a partir de ficciones hechas cuerpo. Para eso trajimos a Peter Weiss y su obra Maratzade. Les recuerdo lo que comenté al inicio, antes de la primera lectura de este libro. Cualquier parecido con alguna posible irrealidad contemporánea es mera coincidencia. Y dice así, esta es una conversación sobre la muerte y la vida. El relator dice, la ejecución del rey. Conversación entre la muerte y la vida. Marat empieza. He leído en uno de sus libros, Sade, en uno de sus ensayos inmortales, que la fuerza animadora natural es la muerte, y que la muerte es el único instrumento para medir la vida. Sade le responde, así es, Marat. Pero el hombre le dio a la muerte una importancia falsa. Cualquier animal, planta u hombre que muere se suma a la naturaleza, se convierte en abono necesario para vivir. Sin ello nada podría ser creado. La muerte simplemente es parte del proceso. La naturaleza no la conoce, y toda la muerte, hasta la más cruel, desaparece en la total indiferencia de la naturaleza. Solamente nosotros damos a nuestra vida algún valor. La naturaleza se quedaría mirando silenciosa e impávida si un día de esto se destruyera toda la raza humana. ¿Cómo odio a la naturaleza? Anhelo superarla. Quiero vencerla con sus propias armas y capturarla con sus propias trampas. la mirada de ese rostro impasible que podría soportarlo todo. Esto es lo que incita a realizar actos cada vez más grandes. Pero aunque odia a esa diosa, veo que sus actos más grandes han seguido sus leyes. La naturaleza enseña al hombre a luchar por su felicidad. Y si debe matar para obtener felicidad, entonces el asesinato es natural. ¿No hemos aplastado siempre a los más débiles? ¿No alabamos a los poderosos con vileza y lujuria? ¿No hemos experimentado en nuestros laboratorios antes de decidirnos a aplicar la solución final? Voy a recordar la ejecución de Damien, castigado después de su fracasado intento contra la vida del finado rey Luis XVI. ¡Qué suave y dulce es nuestra guillotina, comparada con el martirio que tuvo que soportar durante 4 horas, mientras gozaba el pueblo y Casanova, arriba en la ventana, acariciaba las caderas de una dama que miraba! Le abrieron el pecho, los brazos y los muslos, y le echaron aceite hirviendo, plomo fundido en las heridas, alquitrán en llamas, cera y fósforo. Le cortaron las manos a fuego, le sujetaron sogas a los miembros, y las sogas a 4 caballos que durante 1 hora tiraron y tiraron sin descuartizarlo. Entonces tuvieron que cortarle los hombros y las caderas con una sierra. Así perdió un brazo, luego otro. Y él estaba mirando todo lo que hacían y nos miraba también a nosotros. Y nos llamaba porque seguía con vida, aun cuando le arrancaron una pierna y enseguida la otra. Su voz se iba debilitando. Finalmente ya no era más. Ya no era más que un torso ensangrentado. Y el último gemido de su cabeza ensangrentada fue para el crucifijo. Esa sí que fue una fiesta popular. Las nuestras no pueden comparársele. Nosotros no gozamos de nuestra Inquisición. Nuestras matanzas no tienen poesía, porque se han transformado en cosa rutinaria. Sin pasión condenamos. Ya no existe ninguna hermosa muerte individual, sino un morir anónimo, incoloro, por el que podemos asesinar pueblos enteros a sangre fría hasta que, al fin, la vida misma muera. Marat le dice, ciudadano marqués, aunque ocupó un puesto en nuestros tribunales y aunque estaba de nuestra parte en el motín de septiembre, aún habla por su boca su origen noble, y lo que denomina indiferencia de la naturaleza no es otra cosa que su propia falta de compasión. Sade dice, compasión. La compasión, Marat, es atributo de los privilegiados. El que se inclina a dar una limosna no siente más que desprecio y una emoción hipócrita. Esa limosna, Marat, es solo una patada en el culo del que la recibe. No, Marat, nada de sentimentalismos pequeños. Yo sé que nosotros, dos solos, nos hace vibrar los abismos peligrosos, extremos. Marat cierra. Mis extremos no se tocan con los suyos. Yo opongo al silencio de la naturaleza mi actividad. Le doy un sentido a mi lucha en lugar de ser un testigo indiferente de la indiferencia universal. Yo intervengo y afirmo que ciertas cosas son falsas y trabajo. Y quiero transformar al mundo y mejorarlo, aunque para elevarse uno tenga que tirarse de los propios cabellos y darse vuelta como un guante, empujarse de adentro hacia afuera y ver al mundo con ojos nuevos. Uno, dos, tres, catorce. Lights go down, it's dark, the jungle is your head, can't rule your heart, a feeling so much stronger than a thought, your eyes are wide and though your soul, it can't be thought, your mind can wander. Hello, hello, matter, please go vertigo, it's everything I wish I didn't know, except you, give me something. Tripping sky of ink with gold, they twinkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance, at least they know. I can stand the beats, masking for the check. Girl with crimson nails, is Jesus round her neck, swaying to the music, swaying. Hacer una buena tortilla es indefectible, no hay otra. Tenés que romper varios huevos. Ah, ¿marcha la especial de la casa? Sí, pero la especialidad esta se viene diluyendo con otras realidades. Cada día me cuesta más concentrarme en las proporciones justas, en enfocar el resultado, en esa visión cosmogónica, si se quiere, ese lecho de luz a conquistar. ¿Y ese lecho de luz incluye cebolla? Sí, sin cebolla no hay amor posible. La vida sin cebolla carece de pasión. Sus pieles esconden la acidez justa para el equilibrio del pH interno. Ya que hablas de vida y de esas cosas, ¿pensaste en qué vamos a hacer con esa cuestión? A esta altura me mueve la croqueta que no hayamos encontrado un camino para resolverlo. Caminos, a veces no los hay, tenés que mandarte a campo traviesa. Me parece que a esta altura no estamos para improvisar, ni nosotros ni nadie. Mirá, depende. Si te detenés a observar las hijaputeces que nos hacen soportar, con las que nos bombardean a diario. ¿Y qué fachemos? ¿Nos quedamos mosca y listo? ¿Así? ¿Como esperando el final? ¿Y vos te animás? Obvio, si no me animara no estaría acá. ¿Y qué proponés? Mañana, a la tardecita, cuando entran a sesionar. Viste que esos tipos no son muy madrugadores, que digamos. Y es porque prefieren la sombra. Claro, como buenos bichos chupa sangre, ellos sesionan hasta entrada la madrugada y ahí nos empoman. A ver, vamos a la tarde. Esperamos que vayan entrando, ¿y qué? Bueno, un poco de imaginación. Cerrá los ojos. Escucha esa maravillosa música. ¿Escuchaste? Eso digo. Sí, definitivamente. Sabes cómo conquistarme. ¿Cuándo? Cuando tengamos las papas tiernas, cuando tengamos la cebollita también tierna y cuando hagamos el aparato de ligue, es decir, a romper los huevos. La obra ha terminado. El telón de Radio Teatro del Aire cae mientras el foro pasa nuevamente de la luz a la sombra. Esperamos que hayan disfrutado del estreno de hoy. Y en este ficcionador estamos charlando de eso que pasa cuando los que gobiernan hacen de las suyas. Por eso compartimos extractos de la obra de teatro Marazade de Peter Weiss, como este otro que dice así. El relator anuncia. Liturgia de Marat. Aparecen ahí los locos que forman el coro que acompaña la liturgia y empieza a hablar Marat. Durante siglos se nos dijo que los reyes eran como nuestros padres y que bajo su protección la vida era tranquila y feliz, como la describían los poetas a sueldo, para que los padres educasen a sus hijos respetuosos. El coro ahí tira. A la sombra de la realeza todos progresan tranquilamente, a la sombra de la nobleza todo era fácil y conveniente. Marat. Y los niños creían la lección aprendida, porque a fuerza de repetir y repetir, la mentira termina por parecernos cierta. Y hasta los sacerdotes nos dijeron, va el coro, nuestro amor abraza a todos los hombres, todos somos hermanos, nuestra misericordia es universal. Vuelve Marat. Ellos, los sacerdotes, veían la injusticia y callaban, y solo decían, vuelve el coro, nuestro reino no es de este mundo, la tierra es valle de peregrinación, sin hallar amor, pero con resignación. Vuelve Marat. Y así le arrancaron al pobre hasta el último centavo, y se sentaron a la mesa de los ricos a beber y comer, y a los hambrientos les dijeron, vuelve el coro, sufrid. Ese fue el ejemplo de Jesús. Sufrid, esa es su cruz. Vuelve Marat, sigue hablando solo. Porque lo que constantemente se repite termina por creerse. Y por eso los pobres se conformaban con la estampita o el crucifijo, que era la imagen de su propia impotencia, mientras los sacerdotes les decían, vuelve el coro, levantad vuestras manos al cielo y soportad sin quejas el sufrimiento, rogad por vuestros verdugos, amad al enemigo y devolved el mal con bien siempre. Marat. Y así estaban paralizados por su ignorancia, y así soportaban resignados, sin rebelarse contra los que gobernaban, porque decían que eran enviados de Dios. Y el coro tira ahí un amén. Aparece Culmier y dice, señor de Sade, habíamos suprimido ese párrafo, ¿no se da cuenta de que es inapropiado? Justo ahora que nuestro emperador se ve rodeado de eclesiásticos de toda investidura, y todos pueden ver cómo ha cambiado nuestro pueblo con la ayuda de los curas. Además, ya nadie piensa en Europa, de la Iglesia con un criterio arcaico. Su consuelo es a la vez poético y prosaico. Nos alimenta el alma y nos da platos de sopa. Abriga el frío moral y además reparte ropa, cosas que jamás nos dio un gobierno laico. El relator levanta su bastón y culmina. No se sientan, señores, agraviados por la forma, quizás un poco atroz, con que hemos relatado los sucesos de tiempos superados. Recuerden, esto ocurre en el pasado. Hoy, por fortuna, es diferente. ¿Un texto actual? ¿Qué opina? Sí, ¿en dónde es diferente? Tal vez algo cercano a la irrealidad que vivimos en este presente. Ese que tiene muchísimas connotaciones del pasado y señales más que claras sobre lo incierto del futuro cercano. Los ciclos políticos y sociales lamentablemente se repiten. Peter Weiss escribió Marat Sade en 1963 en Suecia. La obra, que transcurre en Francia, años después de la Revolución, hoy a casi 60 años de su creación y a más de 200 de su argumento, nos interroga. ¿Algo ha cambiado? No, nada. Me queda la pregunta. Y sigue peor. Pasada la mitad de la obra, el relator, una especie de narrador omnisciente, dice: rogamos al público asistente que repare en la inconsciencia de esta gente, en su estúpida falta de confianza en nuestro ministro de finanzas. En lugar de un sacrificio colectivo, solo piensan con criterio subversivo, mientras nosotros, ciudadanos normales, queremos la armonía de las clases sociales y que los ricos y los pobres vivan unidos. Peter Weiss, su obra Marat Sade. Y me quedo con una pregunta más que evidente. ¿Cualquier similitud con la realidad irreal es mera coincidencia? Y así, entre preguntas y pensamientos, nos vamos. Te cuento que El Ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera. Gracias a Cecilia, que nos trae el Contarte Buenos Aires. Gracias, Ceci. De nada, un gusto. Que tenga una hermosa semana. Gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas. Y a Adrián. Adrián, que labura en la trinchera del diseño gráfico. Acordate, si necesitas cosas bellas relacionadas con el diseño, no lo dudes, mejor llamalo a Adrián. Búscalo en arrementería.com. Y si sos escritora, escritor, o te dedicas a la edición, tengo un consejo de amigo. América Gráfica, una imprenta especializada en libros que labura más que bien. Usted vio, Cecilia, lo lindo que es nuestro libro de ideas. El libro de ideas es hermoso. Anota, america-grafica.com. Decile a Mauro que vas de parte del Ficcionador. Dopo contame. Soy Mario, el Ficcionador, y te recuerdo que si querés nos podés volver a escuchar desde elficcionador.wordpress.com. Esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.